Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Aunque ya se había intuido en estudios anteriores, una investigación de la Universidad de Oxford, Reino Unido, lo confirma. La risa puede ser un calmante natural de los más efectivos. Los resultados ponen de manifiesto que quienes se ríen más son más capaces de soportar un 10% más el dolor. Solo hay una condición: hay que reírse a carcajadas para que el cuerpo segregue endorfinas, para que, además de crear euforia, alivien el dolor. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores dividieron a los voluntarios en dos grupos. El primero visualizó videos de humor durante 15 minutos, mientras que el segundo grupo vio programas neutrales. Tras esta primera fase, se les sometió a pruebas para valorar su umbral de tolerancia al dolor. El resultado fue que quienes se habían reído fueron capaces de resistir el dolor más que los voluntarios que habían visto proyecciones menos divertidas. Asimismo, se detectaron diferencias de resultados entre la risa y las carcajadas. Un niño ríe una media de 300 veces al día, mientras que un adulto no llega a las 30. Mientras que la risa simple y llana no tiene ningún efecto analgésico, las carcajadas sí. Estas últimas liberan endorfinas, que según demuestra este experimento, además de generar un estado de euforia, calman el dolor. Un posible motivo, explican los científicos, sería el vaciamiento de aire de los pulmones que se da al realizar una carcajada. Con este estudio, y más allá de buscar nuevos tratamientos, los investigadores quieren explorar el papel de la risa en la fundación de las sociedades humanas hace 2 millones de años, un aspecto que se estudia desde hace mucho tiempo. El siguiente paso será corroborar si reír por sí mismo hace más fácil que los grupos se unan, trabajen mejor en equipo y sean más generosos. Si fuera el caso, estos resultados podrían explicar por qué los primeros seres humanos fueron capaces de formar grandes comunidades tribales de hasta 100 miembros, mientras que los simios solo crearon agrupaciones con un máximo de 50 individuos. Los científicos sostienen la hipótesis de que la risa ayudó a agrupar a los seres humanos, tal y como han hecho actividades como el baile y el canto. Curiosamente, estas actividades también producen endorfinas. Carlos Vallés, en el libro Estén siempre alegres, escribió: nunca ha sido más verdad el dicho de Jesús: den y se les dará. Quien reparte alegría, recibe alegría. Quien se acerca a los demás para despejar una preocupación, aliviar una pena, alegrar un rostro o poner un toque de humor en una reunión, verá sus propias preocupaciones desvanecidas y sus penas reducidas. Un encuentro en la calle, una conversación de negocios o incluso el trabajo diario, el atender a clientes, pacientes, el enseñar en una clase, el hablar por teléfono o contestar a preguntas, todo eso puede hacerse con buena cara, con tono alegre, con vivacidad comunicativa, con gracia y humor, con entrega y cariño. O puede hacerse con dureza y desprecio, con aburrimiento y fastidio, con mala cara y peor tono. Claro que la práctica no es tan fácil. Hay gente que nos pone los nervios de punta, aunque solo los veamos un minuto. Hay caracteres y caracteres, hay cansancio, molestia y burocracia oficinista, hay estupidez humana y a veces te viene la gana de tirar al prójimo por la ventana, que sería la mejor manera de acabar con el asunto. Pero el poner en lo posible una pincelada de color en cada situación y una nota de melodía en cada conversación va a alegrar el día a un buen número de personas y de rebote a nosotros mismos. Acordate, la risa denota salud y trae salud. Y como la risa es contagiosa, al reír de verdad, hacemos reír de verdad a los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.